Sí, de fútbol este fin de semana, lógicamente por el desarrollo de las PASO, no tenemos demasiadas novedades, más allá de algún amistoso, y bueno, y de la muerte, por supuesto, de Oscar Cacho Malvernat, que ha marcado un cimbronazo en la ciudad, sobre todo en los hinchas de Estudiantes, pero la actividad deportiva del fin de semana estuvo en Perú, ¿no? Estuvo en Lima, donde se cerraron los Juegos Panamericanos de Lima 2019, con una actuación argentina, bueno, donde ahora empieza el debate, ¿no? Yo creo, ligándolo un poco a la cuestión de las PASO, creo que si la elección de las primarias hubiera dado un resultado más acotado, se habría debatido más el significado político de las 101 medallas y 32 oros que Argentina se trae desde Lima, que implican primero la mayor cosecha de medallas fuera de casa para la delegación argentina, es decir, descontando los juegos del 51 y del 95, también la mayor cosecha de oro fuera de casa, y además un sexto lugar a un solo oro del quinto lugar, que mejora el séptimo lugar donde Argentina parecía enquistado, ¿no? Atrapado, pensemos que desde el 99 que no mejoraba esa posición. En el 95, como decíamos, hubo Juegos Panamericanos en casa. Argentina aprovechó para trepar el cuarto lugar en el medallero. Después vino la actuación del 99, que fue bastante subsidiaria de aquella del 95, donde hubo una gran inversión en el deporte. Argentina quedó quinto. Y desde entonces, 2003, 2007, 2011 y 2015, Argentina había quedado en el séptimo lugar. Parecía lejos de Colombia, que había tenido un gran crecimiento deportivo, parecía lejos de Cuba, esa nación eternamente poderosa en el deporte, con grandes atletas. Pero bueno, se dio una actuación superadora, se dieron 101 medallas. Creo que la actuación ha sorprendido a la mayoría, ¿no? A la mayoría de los pronósticos, pero... digamos, hay motivos dentro de la cancha y hay motivos extradeportivos que pueden empezar a explicar este éxito en tiempos donde, bueno, donde en el alto rendimiento argentino se habla de recorte de becas, de devaluación de becas, de amenazas de que si no se ganan medallas se saca la beca. Digamos, en este marco resulta sorprendente una actuación superadora, una actuación positiva, pero bueno. Quizás las razones haya que encontrarlas más atrás, más hacia atrás, más en el pasado. Como les decía, digamos, si las PASO hubieran dado un resultado más acotado entre oficialismo y oposición, probablemente la oposición hubiera dicho que este resultado se debía a su trabajo, al trabajo que se comenzó a gestar en 2009 con la creación del ENAR, con la ley 26.573. De inversión de dinero público en el alto rendimiento y por supuesto el oficialismo se hubiera colgado las medallas directamente diciendo bajo nuestra gestión tan criticada en el deporte se consiguió una de las mejores actuaciones argentinas en la historia, por lo menos la actuación más fuerte en lo que va del siglo XXI. Después uno tiene que empezar a relativizar los números, ¿no? Porque sí, se ganaron más medallas, pero también hay más pruebas. Argentina, la actuación, el sexto lugar de Argentina en el medallero está por debajo de un montón de actuaciones, ¿no? Pensemos 51, 55, 63, 67, 79, 95 y 99. Argentina tuvo mejor posición en el medallero. El medallero es una medida un poco absoluta, ¿no? ¿Cómo te fue respecto a la competencia general? Después la cantidad de pruebas varía, por lo tanto la cantidad de medallas varía. Y bueno, y después por supuesto hay que pensar que han sido unos juegos realizados en Sudamérica, donde le cuesta mucho bajar a las potencias, ¿no? Estados Unidos y Canadá, cada vez que se ha hecho un juego acá, han traído equipos B. Eso facilitó la competencia en algunas pruebas. También, digamos, como cada país organizador tiene la potestad de agregar algunos deportes, se agregaron deportes favorables a Argentina, particularmente pienso en la pelota que le dio 3 oros a Argentina. Bueno, tuvo un panorama favorable y lo supo aprovechar. Y creo que después, digamos, nadie en su sano juicio puede decir que las políticas deportivas que se llevan a cabo desde 2017 relativas al alto rendimiento, que son, digamos, que han sido transferir el presupuesto de este ente antes autárquico que dependía directamente de lo que se generaba a través del cobro del 1% de las facturas de los celulares, transfirió ese impuesto a las arcas del Estado y ahora es el Estado el que financia el alto rendimiento directamente. Y bueno, a partir de ahí, por supuesto, el deporte de alto rendimiento quedó atrapado en la vorágine de recortes presupuestarios. Creo que nadie puede decir que esta actuación superadora tiene que ver con esas medidas. Bueno, yo lo escuché a Macri, en un tuit el día viernes, en la preelectoral, digamos, diciendo que, bueno, saludando la cantidad de medallas y señalando que este era el resultado de las políticas del gobierno. Es el único sí, que lo dijo. Es intuitivo. O sea, yo entiendo que se cuelguen las medallas porque, por supuesto, ¿no? Es parte del juego político. Tampoco es que el anterior gobierno se puede hacer cargo del éxito de una política deportiva que no fue realmente impulsada por ellos, sino por Gerardo Huertain, el presidente del Comité Olímpico Argentino. Pero bueno, todos los políticos se quieren colgar las medallas, ¿no? Claro, es una constante. Lo que pasa es que parece antiintuitivo pensar que este proceso de recortes, de evaluación de las becas también, porque no se han actualizado los pagos de las becas acorde a la inflación, y pensemos que muchos atletas tienen entrenamientos en el exterior, por lo cual eso es un tema clave. Hubo atraso de pagos también, bueno, hubo recorte concreto de becas, ¿no? De 1.300 en 2017, pasamos a menos de 1.000 hoy, 990 y pico becas, por lo menos en el listado oficial, siempre claro. Se dice que ese listado se va ajustando, pero bueno, son 300, 400 becas menos, son 30 y pico por ciento menos de becas en solo 2 años. Resulta difícil pensar que ese tipo de políticas haya dado una mejor actuación. Qué sé yo, quizás estemos equivocados nosotros, pero pareciera que no. Me parece que, digamos, la razón del éxito es sencilla. Por primera vez en el siglo y por primera vez en 60 años, se sostuvo una política deportiva durante 10 años, con vaivenes, con idas y vueltas, con esto que estamos mencionando en los últimos tiempos, ¿no? Con estos recortes, con estos problemas, con estas discusiones en torno al alto rendimiento, pero durante 10 años Argentina sostuvo una política de inversión acotada, si se quiere, quizás haga falta más o no, es para debatir, pero de inversión en el deporte. Bueno, y finalmente dio sus resultados. Quizás en Toronto 2015 Argentina haya tenido una actuación similar en cuanto a rendimientos, pero había más competencia, entonces no se lució de la misma manera. Argentina en Río 2016, en los Juegos Olímpicos, tuvo una actuación que está dentro de las mejores de su historia, tuvo la mayor cosecha de oro, 3 oros en su historia, junto a otras ediciones, creo que el 28 y el 32 también tuvo 3 oros, y el 48 también. Pero bueno, por supuesto que no, el altísimo rendimiento de un Juego Olímpico tampoco permite que las cosechas salten, ¿no?, a 10 horas de golpe en un Juego Olímpico. Ahora, me parece que el secreto está ahí, ¿no?, en la continuidad de una política deportiva. Algo que parece difícil de entender para la clase política a veces es que las políticas, cualquiera, ¿no?, las deportivas o cualquiera, tienen éxito cuando se sostienen en el tiempo. No solo es cuestión de ser un genio creador de políticas, sino también de sostenerlas en el tiempo. Sí. Bueno, y ahí también, bueno, uno pensaba, porque si no es pura suerte, se concentraron en este juego, se concentraron los mejores jugadores y jugadoras en dos más importantes equipos colectivos y en, bueno, individuales. Sería como una cosa bastante loca. Sí, hay un elemento de azar igual, ¿eh? Esto es deporte, sí. No es ciencia exacta, pero bueno, por supuesto que también a lo largo del tiempo, con esta medida tan concreta de medalleros y medallas, se pueden ir tejiendo conclusiones más allá del azar lógico de, no sé, una medalla en arquería, por ejemplo, ¿no? Que parece una locura para Argentina. Nunca en la historia había tenido un oro en arquería, aún en los tiempos de mayor bonanza deportiva, y se dieron en estos juegos. Sí, por supuesto que hay azar. Lo que pasa es que el azar también tiende a cierta ecuanimidad, ¿no? Pensemos que sí, se dio una medalla en arquería, pero no ganó una medalla Paula Pareto, que es la vigente campeona olímpica de judo, ¿no? Me parece que sí, el azar juega, pero juega para todos también. Y bueno, además que por ahí, sí, en un juego podés tener muchísima suerte, pero a lo largo de los años se van tejiendo tendencias. Sí, en estas cosas es, digamos, hay como un clima general, una política general que tiene que estar para sostener, digamos, la posibilidad de que vayan surgiendo los talentos y se vayan desarrollando. Sin una cosa así es muy difícil que eso se dé, digamos, de manera sistemática. Exactamente. Eso es lo que parcialmente permitió el Ente Nacional de Alto Rendimiento, ¿no? Que los jóvenes talentos tuvieran espacios de desarrollo sustentados económicamente, materialmente, también logísticamente. Ahora, por supuesto que esto amerita un debate más profundo de cuál es la misión de la política deportiva en Argentina, si solamente sustentar el alto rendimiento, porque es visible, porque da medallas, claro, que los políticos pueden ostentar, o si la política deportiva argentina debería estar orientada a revivir a los clubes de barrio, a poner en valor esas estructuras, a formar de nuevo una base amplia de deporte social que lleve salud al pueblo, ¿no? Porque también estamos hablando de políticas que atienden al 1% de la población, a la élite deportiva del país. Sí. Aparte, imagino yo, ¿no? Sin conocer demasiado de la cuestión, pero imagino que una política más general, digamos, como señalás vos, digamos, más de sostener los clubes y, digamos, y masificar el deporte a todos los niveles, también tiene como un doble efecto, al menos. Por un lado, tiene un efecto de integración muy grande sobre los chicos y las chicas en todas las edades. Y por otro lado, te aumenta la masa crítica de deportistas que pueden eventualmente triunfar en algún tipo, en alguno de sus disciplinas. Es más probable que, si hay millones de pibas y pibes jugando a los deportes, salga alguno que sea bueno, que si hay 4 o 5, que bueno, son los que casualmente tuvieron las posibilidades materiales y simbólicas para poder llegar a practicar un deporte de manera sistemática. Bueno, ese es un debate posible. A ver, primero quiero dejar en claro que yo estoy de tu lado, ¿sí? Está bien, gracias. Ahora, yo he tenido esta discusión con gente que trabaja en política deportiva dentro del ENAR, y me aseguran que la historia no es tan así, digamos. Ajá. Si uno tuviera recursos ilimitados, lo lógico sería ampliemos las bases y por ósmosis, por decantación, digamos, claro, va a haber una mayor cantidad de atletas de alto rendimiento disponibles, ¿no? Uh-huh. Mayor oferta de deportes, mayor cantidad de gente practicando, lógicamente aumenta la cantidad en la élite. Pero Argentina no es un país con recursos ilimitados. Entonces el planteo es, como política deportiva, si ampliamos las bases, no va a alcanzar para sustentar el alto rendimiento. Hay que elegir. Y el argumento que es el eje filosófico del Ente Nacional de Alto Rendimiento, del ente que financia el alto rendimiento, es que en muchos países han dado como ejemplo que se puede ser competitivo a nivel élite, a nivel Juegos Olímpicos, a nivel Juegos Panamericanos, tomando una pequeña muestra de la población, los elegidos, entre comillas, claro, y solo poniendo los recursos en ellos, ¿no? Es un sistema más ligado a la forma de pensar el deporte soviética o china, ¿no? De los elegidos que van a representar la bandera. Claro. No lo digo esto despectivamente, ¿no? Porque a veces se habla de soviéticos y chinos, y bueno, remite a cuestiones con las que mucha gente no está de acuerdo, remite a historias de doping, a historias de explotación infantil, pero han sido modelos deportivos muy exitosos, y entonces también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? No todo es el libre albedrío que proponen modelos como Estados Unidos, ¿no? Donde claro, todo el mundo practica deportes, y bueno, finalmente se llega a tener una élite muy competitiva porque hay una gran competencia interna. Claro. Yo creo que eso es lo ideal, pero bueno, hay otras formas de hacer política deportiva, hay un debate posible allí, y sobre todo creo que, digamos, hay que entender que una política como la que se lleva a cabo hoy en Argentina también le ha dado posibilidades de desarrollarse a mucha gente que no la tenía antes en su país, es decir, que no tenía las posibilidades de desarrollarse como deportista en su país. Claro. Después, vuelvo al inicio, me parece que el Estado tiene que promover una política deportiva con eje en la salud, claro, no sí, con sí, eje sí, en los resultados deportivos, por lo menos en primera instancia, ¿no? O sea, priorizar eso. Después, si ya alcanzamos la cúspide del desarrollo deportivo de las bases, si todos los clubes funcionan bárbaro, pueden pagar la luz, tienen un millón de asociados y tenemos una base deportiva gigantesca y queremos potenciar el alto rendimiento, me parece que, bueno, ahí estaría bien. Pero, por otro lado, ahí también residía la magia del proyecto original de Lenard, ¿no? Porque no proponía la dicotomía deporte base o deporte de alto rendimiento. El deporte de alto rendimiento se financiaba con un impuesto que no le afectaba a nadie. Era el 1% de lo que pagaba uno en la factura del celular, iba al alto rendimiento. Claro. Iba por el costado del presupuesto del Estado, el Estado hacía su aporte, pero el Estado tenía como prioridad el deporte base, el deporte social. Entonces, esa fue la magia de Lenard originalmente. Lo que no se termina de entender es porque este gobierno le quitó ese impuesto a Lenard y decidió sumarlo a su presupuesto, sumándolo así a los vaivenes de la moneda argentina. O sea que no se termina de entender la existencia de este gobierno en sí misma, así que eso último es como una conclusión de todo eso.